Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. A continuación, la información más relevante publicada hoy, 1 de agosto del 2008. Nacional. La demanda de agua, tema de seguridad nacional, dice Calderón. De gira por una de las zonas más áridas del país donde por años se ha racionado el agua, Calderón avisoró que la creciente demanda del líquido en el país amenaza con transformarse en un problema de gobernabilidad. Debemos evitar que este desafío se convierta en un problema, tenemos que resolverlo antes de que su escasez o su uso indebido sean causa de división, alertó, al anunciar el inicio de un programa nacional de estímulos económicos para lograr que las principales ciudades del país traten sus aguas residuales. En este siglo XXI el agua se ha convertido ya en el recurso estratégico que puede frenar o detonar el desarrollo de los países, planteó. Es un tema de seguridad entre países, entre los pueblos, entre comunidades, donde por desgracia se han comenzado a presentar conflictos y se seguirán presentando por el uso de este líquido vital. Milenio. Saluda Calderón todas las iniciativas. Ante los senadores del PAN, el presidente Felipe Calderón dio ayer la bienvenida a todas las propuestas en materia petrolera para que puedan ser presentadas y discutidas en el Congreso en el corto plazo. El Ejecutivo encargó a sus correligionarios ser factor de apertura, tolerancia e inclusión. Bienvenido el diálogo y las ideas que enriquezcan esta iniciativa. Bienvenidas todas las propuestas. Busquemos la mejor reforma para Pemex. Si algo ha quedado claro del debate organizado por el Senado es que es inevitable y necesaria una reforma. Todos, absolutamente todos, coincidimos en que es vital para el futuro del país. Toca ahora poner las condiciones en cuanto al cómo podemos reformar a esta empresa. Garanticemos, eso sí, que las reformas que se aprueben atiendan genuinamente los problemas centrales que enfrenta la industria del petróleo en México, propuso. Reforma. El PAN quiere pactar primero con el PRD. El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, celebró la decisión del PRD de presentar su iniciativa de reformas a Pemex en los próximos días, al estimar que la postura moderada del perredismo avanzó y eso aleja el riesgo de confrontaciones y violencia. Sin embargo, advirtió que en la plenaria de este fin de semana se diseñará la estrategia con el Ejecutivo, para tener lo más rápido posible el dictamen. En entrevista, Madero dijo por primera vez que el PAN no está de acuerdo con parte de la propuesta priista, por ello buscará un acuerdo lo más amplio posible con el PRD, para no hacerle el caldo gordo al PRI. Para mí ha sido un gran error histórico del PRD excluirse ahora, después de que en 2006 ganó la mayor representación de su historia en la Cámara de Diputados y el Senado, se margine de las discusiones y negociaciones y solamente se refugie en posiciones de negación del resultado electoral, de la autoridad del Ejecutivo y del diálogo y debate con el Legislativo, como sucedió con el tribunazo. Milenio. Respaldo del movimiento de AMLO a la propuesta de intelectuales y especialistas. Andrés Manuel López Obrador dijo que el movimiento que encabeza respaldará la propuesta de reforma energética que hará un grupo de intelectuales y especialistas, porque esto advirtió va más allá de una iniciativa de PRD, PT o Convergencia. Ayer tuvimos una reunión con gente muy lúcida, inteligente, quienes aceptaron elaborar esa propuesta, y queremos que sea producto de lo mejor de la inteligencia nacional, señaló. El político tabasqueño manifestó de esa forma su aval a la iniciativa para modificar el marco legal de Petróleos Mexicanos, Pemex, con base en la aportación de especialistas que participaron en los foros del Senado de la República. Esta propuesta alterna tendrá el apoyo de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista, PRD, PT y Convergencia, el Gobierno Legítimo y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Al respecto, López Obrador dijo que el objetivo es fortalecer la paraestatal y no ahondar, como pretenden las iniciativas del PRI y del PAN, en la corrupción y el deterioro. La Jornada. Periodistas van por priistas inconformes. El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez, advirtió que en el PRD buscarán que la iniciativa de reforma energética que presentará el Frente Amplio, a partir de la ya elaborada por el Sol Azteca y con las adiciones de los ponentes de los debates en el Senado, convenza a los sectores del PRI que no están de acuerdo con la presentada por Manlio Fabio Beltrones. Afirmó que dentro del revolucionario institucional existen sectores que empujarán fuerte para construir una alternativa con el PRD, diferente a la presentada por el PAN. El senador perredista dijo que ya está prácticamente lista la iniciativa y confirmó que no pasará de 2 semanas para que se lleve a cabo su presentación. Milenio. Advierte Carlos Rojas confusiones en el plan del PRI. Diputados del PRI advirtieron insuficiencias y posibles confusiones en el texto de la iniciativa de reforma energética presentada recientemente por ese partido, por lo que la semana próxima le harán una serie de observaciones con la intención de modificarla. Carlos Rojas Gutiérrez, uno de los legisladores priistas que trabajaron paralelamente sobre esa propuesta, consideró necesario cancelar en esa iniciativa toda posibilidad de celebrar algún tipo de contrato de riesgo, como originalmente se propuso, pero el grupo oficial, de su partido, no nos quiso hacer caso en este tema. También se debe evitar, explicó, extender un cheque en blanco, como la creación de un régimen de excepción para Petróleos Mexicanos en las leyes de obra pública y de adquisiciones, y planteó que se tiene que profundizar en los mecanismos de transparencia de las operaciones de la paraestatal. Milenio. Enorme interés de España por la apertura de Pemex al capital extranjero. La reforma energética propuesta al Congreso por el presidente Felipe Calderón ha recibido elogios y parabienes del círculo más íntimo del gobierno español, que ve con muy buenos ojos el contenido de la propuesta para que se abra al capital extranjero un sector estratégico que suscita un enorme interés en el empresariado ibérico. En la víspera de que la vicepresidenta primera del gobierno, la socialista María Teresa Fernández de la Vega, inicie una gira al más alto nivel en nuestro país, una fuente acreditada de la Moncloa explicó que el objetivo de la visita es de carácter político, económico y social. Fernández de la Vega, de 59 años y juez de profesión, es uno de los pilares del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al ser la persona en la que el mandatario confía la tarea de coordinación de los distintos ministerios y las negociaciones más complejas de carácter político. La Jornada. Espaldarazo de Salinas de Gortari a la reforma energética de Calderón. El expresidente Carlos Salinas de Gortari ponderó aquí la propuesta de reforma energética del presidente Felipe Calderón Hinojosa y aseguró que después de la década perdida que representaron las administraciones de 1995 a 2005, el actual régimen ha logrado retomar el rumbo y emprender las reformas que requiere el país. Dijo que la reforma energética es un tema álgido, que se ha debatido en el Senado y se continúa debatiendo, centrando la discusión bajo la premisa fundamental de que el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos. El reto es que nuestros legisladores, con su talento y nacionalismo, nos digan cuál es el camino a seguir. La Jornada. Llamado de Camacho a Calderón. El coordinador de la consulta ciudadana, Manuel Camacho Solís, demandó al presidente Felipe Calderón tomar en cuenta los resultados, porque de lo contrario, lo único que haría es generar condiciones de exclusión política y de autoritarismo que terminarán yendo en contra de la propia estabilidad económica y política del país. En conferencia de prensa, acompañado por senadores y diputados federales, sostuvo que con el plebiscito no se busca reproducir conflictos con resultados muy costosos para todos. Al contrario, lo que se pretende es hacer política democrática, la cual se hace sumando y convenciendo, no confrontando. La Jornada. en los 9 estados donde hubo consulta se impuso el no en las respuestas. Contabilizados los datos de 6.581 mesas receptoras, de un total de 7.434 que se instalaron el pasado domingo 27 en los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí y Baja California Sur, el Centro Nacional de Cómputo para la Consulta Ciudadana sobre la Reforma Energética reportó anoche una participación de 967.848 personas que contestaron a la primera pregunta, así como de 958.941 a la segunda. Pese a que el número de mesas escrutadas corresponde a 89% de las instaladas, el flujo de datos prácticamente se detuvo ayer por la mañana, por lo que no se esperan ya grandes cambios en los números finales. A la primera pregunta, sobre las 5 iniciativas de ley que el Ejecutivo Federal envió al Senado, 51.726 personas se manifestaron por el sí, 901.588 por el no y 14.534 anularon su voto. La jornada. Invita Ruta Obama en Caina, México. Zabaleta, quien realiza su primer viaje a Estados Unidos, precisó que la invitación busca que los candidatos presidenciales estadounidenses se reúnan con la mesa directiva de la Cámara para hablar de temas de la relación bilateral. Tenemos interés de que se puedan platicar los temas de migración, seguridad, cuestión alimentaria, cómo lo ven ellos, cómo están basando la seguridad en términos de su visión de gobierno, dijo a corresponsales en la Embajada Mexicana en Washington. Consultada sobre la razón por la que no se hizo una invitación previa a Amcain, quien visitó México y Colombia recientemente, Zabaleta señaló que no hubo acercamiento con el aspirante republicano y conocimiento de esa agenda en México. El envío de las cartas coincide con la divulgación del interés del virtual candidato presidencial demócrata de visitar México en septiembre. Milenio. Tendrán diputados día de playa durante reunión plenaria. Los diputados federales del PAN disfrutarán de la playa de San Carlos, Sonora, durante su próxima reunión plenaria, previa al periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre. Implícitamente harán la cargada esta vez en favor de su coordinador parlamentario Héctor Larios. Y es que la fracción del PAN en San Lázaro realizará el encuentro previo al periodo ordinario de sesiones, del 28 al 30 de agosto, en Hermosillo, Sonora, donde habrá elecciones el 5 de julio de 2009, y donde el coordinador Héctor Larios aspira a ser presidente municipal. El viernes 29 de agosto acudirán el presidente Felipe Calderón y el presidente del partido, Germán Martínez. El documento turnado en un correo interno a los 206 diputados federales por Héctor Larios especifica que el regreso a México será en dos partes, sábado en la tarde y domingo en la tarde. Los panistas tienen programado tomarse la foto del recuerdo en la Cámara de Diputados con los 500 legisladores, última de la legislatura, el próximo jueves 28 de agosto. El Universal. Tribunal abre rendija rumbo a la democracia para obtener el registro. Con 4 votos a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la resolución del IFE por la que negó a la agrupación Rumbo a la Democracia su registro como partido político. Los magistrados ordenaron al IFE que en un término de 15 días naturales emita una nueva resolución, la cual puede ser otra vez negativa para la agrupación pero deberá estar mejor sustentada. Consideraron que la negativa del IFE para registrar como partido político a Rumbo a la Democracia se fundamentó en elementos insuficientes, pues solo demostró que Rodolfo Bastida Marín y Rodolfo Bastida Mendoza, presidente y secretario general de la agrupación, ostentan cargos sindicales, pero no que haya existido una injerencia de su gremio en los asuntos de la agrupación. Milenio. Ni Enán coinciden en metáfora de Germán. En el PAN la palabra guanajuatizar es un misterio. Nadie, excepto su líder, Germán Martínez, sabe a bien su significado. El concepto fue acuñado el pasado sábado en el Consejo Nacional del Blanquiazul, justamente en Guanajuato. A distintos panistas se les pidió su opinión sobre la naciente palabra guanajuatizar. Los que hablaron del tema dieron su versión, todas diferentes. De acuerdo con algunos de sus liderazgos, guanajuatizar es pintar de azul al país, una estrategia para extender los triunfos del PAN en Guanajuato a todo el país, una metáfora, un espíritu de unidad. Apenas el sábado, Germán Martínez dijo a toda voz, ante cientos de correligionarios: vengo a decirles que me comprometo ante ustedes con sus victorias, con su historia, con su gobierno, pero sobre todo con los panistas y los ciudadanos libres de Guanajuato, me comprometo en 2009 a guanajuatizar el país. El Universal. Larios confiesa reclamo del PAN. En una misiva, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, evalúa lo hecho hasta ahora en la actual legislatura y reconoce que el gobierno de Felipe Calderón y el mismo partido le reclamaron haber perdido la votación por la ausencia de 27 legisladores para aprobar la llamada iniciativa preferente para el Ejecutivo en el pasado periodo extraordinario. Llama a sus legisladores a ir a todas las votaciones para no repetir el escenario y acepta que el golpe fue duro, pues se acostumbraron a ganar. En un correo electrónico a su bancada, justificó que 7 diputados estudiaban su maestría en Georgetown y otros estaban enfermos. Además, él tomó la decisión de no llamar a suplentes, lo que llevó al PAN a una derrota. El Universal. Permite Peña réplica en su informe. Este año, el gobernador Enrique Peña no solo permitirá que los diputados respondan a su informe de gobierno, sino que dará oportunidad de que haya réplica de los legisladores a los argumentos que él exponga tras la réplica. Humberto Benítez, secretario general de gobierno, señaló que el formato fue acordado por mayoría con las diversas bancadas en el Congreso mexiquense, por lo que este será el segundo año consecutivo en que haya réplica al balance entregado por el mandatario. Acabamos de pactar en la Cámara que este año el gobernador Enrique Peña permitirá la réplica en su informe de gobierno, explicó el funcionario. El Universal. Ivonne Ortega festejará su informe a lo grande. La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, festejará su primer informe popular de gobierno a lo grande. Para ello contará con la participación de 6.000 parejas de danzantes y 3.000 invitados, entre los que se encuentran la dirigente nacional del PRI, 10 gobernadores, embajadores de varios países, empresarios y religiosos. Sin embargo, esta celebración es alterna a la oficial, pues de acuerdo con la ley debe entregar su informe ante el Congreso local en octubre. El informe popular se realizará hoy, por lo que el Partido Acción Nacional interpuso una denuncia ante el Instituto Federal Electoral contra el gobierno de Yucatán por considerar que el doble informe que presentará la titular del Poder Ejecutivo violenta la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Universal. Denuncian a Ivonne Ortega ante el IFE. La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, PAN, presentó esta mañana una queja ante la Junta Local del Instituto Federal Electoral, IFE, en contra de la gobernadora Ivonne Ortega por promover su imagen con motivo del informe ciudadano que rendirá mañana. De acuerdo con la dirigente estatal del Blanquiazul Magaly Cruz, la mandataria yucateca viola flagrantemente el artículo 134 de la Constitución Federal. No estamos de acuerdo con actos que buscan manipular las leyes al antojo de las autoridades con el objetivo de difundir la imagen de un servidor, sin respetar los tiempos y la forma ya establecida, señaló la líder. El Universal. Eligen a 3 consejeros electorales. El Pleno del Congreso mexiquense ratificó la designación de Sayonara Flores Palacios, Jesús Castillo Sandoval y Marco Antonio Morales Gómez como integrantes del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México. El acuerdo fue aprobado por mayoría en comisiones. El panista Francisco Gárate votó en contra y quiso reventar la sesión, pero PRI y PRD unieron fuerzas y lograron sacar adelante el nombramiento de Sayonara Flores, esposa del diputado perredista Domitilo Posada, que a decir de AN cumple el perfil legal, pero no el ético. Sin menoscabo que Acción Nacional valora y reconoce su capacidad y trayectoria, pero es claro que la propuesta del PRD genera dudas, precisó el legislador panista Carlos Alberto Pérez. http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp:64-73-84 y sec=21. Irrumpen en PRD. Se prevén renuncias. La tensión y la violencia volvió a apoderarse del PRD, luego de que un grupo de militantes de ese partido tomó desde ayer las instalaciones de la Comisión Nacional de Garantías, CNG, bajo la exigencia de que se anulen los comicios internos de ese partido en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Sin embargo, ayer mismo por la noche, con el voto de Renato Sales Heredia y Dolores Nazar, la comisión ratificó el triunfo de Amador Jara, en Oaxaca, con lo que se consolida la mayoría de Nueva Izquierda, los Chuchos, en el próximo Consejo Nacional y Congreso Nacional del PRD y se ahonda el conflicto. El Universal. Continuará limpia en la señora. La Secretaría de la Reforma Agraria, señora, inició una revisión de todo el personal a cargo de los distintos programas de la dependencia, para verificar si existen más actos de corrupción y si conviene hacer algunas sustituciones adicionales a las del director general de Política y Planeación Agraria, Wilfrido Dusolier Espinosa, quien tenía a su cargo las áreas de Joven Emprendedor Rural y de Fomento al Desarrollo Agrario. Al respecto, el titular de la señora, Abelardo Escobar Prieto, dijo en entrevista previa a su reunión con diputados de la Comisión de Presupuesto que el órgano interno de control revisará si la actuación de Dusolier, al triangular recursos federales para favorecer al familiar de un colaborador, causó daño al erario, y si es el caso presentar una denuncia penal. La Jornada. Lideresa de ANSE deslinda de cesado en señora. Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal, dijo desconocer a Wilfrido Dusolier, quien fue destituido de su cargo en la Secretaría de la Reforma Agraria, señora, por presuntos actos de corrupción. A través de Amaury Alcocer, secretario de Comunicación del PAN-DF, Gómez del Campo comentó que la foto donde aparecen ella y su hermana Teresa con Dusolier corresponde a su primer informe de actividades, el 27 de enero, en la alberca olímpica. Es un militante, dijo la dirigente panista a través de Alcocer, y que no lo conoce, no obstante que aparece en medio de la líder y de su hermana Teresa. El Universal. Lucha antinarco, máxima prioridad. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, dijo que el combate al narcotráfico representa la más alta prioridad para el gobierno federal. De gira por el estado de Guerrero, Mourinho estableció en conferencia de prensa a medios locales que para combatir al crimen organizado se ha desplegado toda la capacidad con la que cuenta el estado mexicano. Además, rechazó que en el país existan casos de narcoterrorismo. Desde las propias Fuerzas Armadas, la Policía Federal, la coordinación estrecha con policías estatales y municipales para poder poner todo lo que el Estado tiene y con todo lo que cuenta en esta lucha que es fundamental para poder recuperar la tranquilidad, la paz, los espacios públicos y en eso estamos trabajando. El narcoterrorismo no se ha expresado todavía en nuestro país como tal, pero el combate a las actividades del narcotráfico en su conjunto son de la más alta prioridad, expresó. Reforma. Se va titular del Hacedo a petición de Medina Mora. El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, solicitó la renuncia de 4 de los 5 subprocuradores de la dependencia, incluida la del exencargado de la lucha antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos. Ayer solo se concretó la del titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, Noé Ramírez Mandujano. Lo anterior fue revelado por funcionarios de la institución, quienes señalaron que la abogada Marisela Morales Ibáñez, la exfiscal que tuvo a su cargo durante la administración foxista la investigación del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrida en 1993, en Guadalajara, Jalisco, será la encargada del despacho. Los otros subprocuradores a quienes se les pidió la renuncia son los de Control Regional y de Procedimientos Penales, Víctor Manuel Corzó. Jurídico y de Asuntos Internacionales, José Luis Santiago Vasconcelos, único hombre de confianza del Ejército Mexicano y del Gobierno de Estados Unidos. El de Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz, y el titular del Hacedo, Noé Ramírez Mandujano. Ejecutan a familia ligada al titular de Agricultura. Un grupo de sicarios ejecutó en el poblado de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 6 integrantes de una familia que tenían relación cercana con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez. Entre las personas asesinadas hay 3 menores de edad. Mayra Bautista Campos, de 7 años. Magali Bautista Campos, de 8, y Roberto Bernardino Campos, de 15 años de edad. Las demás víctimas fueron identificadas como Carmen Campos Cárdenas, de 40 años, Félix Bautista Lugo, de 69, y Adriana Campos Cárdenas, de 29 años. En gira de trabajo por Querétaro, el titular de la Zagarpa, Alberto Cárdenas, rechazó tener parentesco con la familia ejecutada, aunque dijo que eran amigos cercanos, debido a que vivieron en el rancho familiar por 60 años. Defiende el PRI a edil implicado en ataque a un diputado del PT. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, PRI, impuso hoy su mayoría para evitar que el Congreso hiciera un exhorto a su correligionario, el edil de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Sebastián Gordonio Merino Mendoza, para que dejara el cargo mientras se investiga su presunta responsabilidad en la agresión y la tortura que el domingo sufrió el diputado del Partido del Trabajo José Manuel Benigno Pérez Vega a manos de policías de aquel municipio. Se cancela concierto de Molotov. La empresa CSP Presence aseguró que grupos moralistas de esta ciudad fronteriza influyeron para que se cancelara el concierto de Molotov que iba a realizarse el 5 de agosto. El vocero de la compañía, Carlos Mora Arreola, dijo que no había garantías para llevar a cabo el concierto en Matamoros, especialmente por las declaraciones y presiones de grupos conservadores inconformes con la presentación de la banda. El concierto, programado para realizarse en el Auditorio Mundo Nuevo y pospuesto dos veces, generó reacciones de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal, Oralía Vázquez Villasana, quien exigió a los jóvenes no escuchar música de locos y mentadas. Barros Sierra sale en defensa de la UNAM y marcha con miles de estudiantes. Primero de agosto. Un día como hoy, hace 40 años, miles de personas se preparaban para marchar de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, al Zócalo, en protesta por la violación a la autonomía de la Casa de Estudios y la violencia gubernamental ejercida contra alumnos de esa institución y del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Esa era la ruta inicial, pero finalmente, ante la posibilidad de una represión militar, el punto de retorno a la universidad fue el cruce de Insurgentes y Félix Cuevas. Al mismo tiempo, en Guadalajara, Jalisco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz declaraba: "Una mano está tendida, y, los mexicanos dirán si esa mano se queda en el aire o bien, y, se ve acompañada por millones de manos que, entre todos, quieran restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias, y, estoy entre los mexicanos a quienes más les haya herido y lacerado la pérdida transitoria de la tranquilidad en la capital de nuestro país por algaradas en el fondo sin importancia, el día 2/68. Novena reelección de Hernández Juárez. Nombran a su relevo. Tras haber cumplido 32 años al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM, Francisco Hernández Juárez concretó su novena reelección consecutiva, pues en el proceso electoral que acaba de concluir obtuvo 39.462 votos de un total de 40.725 sufragios emitidos durante los 15 días que duró el periodo de votación. Su planilla, la verde de los trabajadores, logró 96.8% de los sufragios. En conferencia de prensa, Rogelio González Santillán, integrante y vocero de la Comisión Nacional Electoral, precisó que los resultados obtenidos en este proceso son históricos, pues, según la comisión, no solo se rebasó la cantidad de trabajadores que acudieron a las urnas, sino que también se obtuvo la menor cantidad de sufragios nulos. Napito obtiene amparo temporal. El dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, logró un amparo temporal contra las tres órdenes de aprehensión que por presunto fraude de 55 millones de dólares de un fideicomiso minero se le habían girado. Sin embargo, el abogado Roberto García González, miembro del equipo jurídico de los trabajadores defraudados con el desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero, sostuvo que es falsa la versión del sindicato minero en el sentido de que se habría concedido un amparo definitivo de fondo a Napoleón Gómez Urrutia. Buscan Esaicuba pacto de medicamentos. El gobierno mexicano y el Ministerio de Salud de Cuba firmaron una carta de intención con el objetivo de establecer las bases de cooperación conjunta en materia de medicamentos de uso humano. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Miguel Ángel Toscano, afirmó que este acuerdo ayudará a construir respuestas comunes al mandato fundamental que tienen los gobiernos de garantizar la protección de la salud de su población. La salud de la población no se podría lograr sin la cooperación internacional, toda vez que esta representa la posibilidad de compartir información sobre evidencia técnica y científica, afirmó. Dos farmacéuticas aceptan rebajar más de 20%. Esa. Dos de los siete laboratorios que venden medicamentos para tratar el VIH/SIDA al gobierno federal ya aceptaron reducir sus precios y del resto no se aceptará menos de 20 y 30% de disminución, informó el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos. El secretario explicó que sostuvo reuniones con tres laboratorios y dos ya mostraron otra cara, nos están dando tanto de descuento y ya están en relación con los precios internacionales ajustados. Uno de ellos, de los laboratorios, parece que puede ofertarnos más medicamentos a menor costo. Estamos en ese estira y afloja porque es parte del tratamiento de los pacientes para estos meses que siguen y ya después a través de la comisión negociadora se hará toda la compra consolidada de todas las instituciones, dijo en entrevista en la Secretaría de Salud. Presentó Ebrard programa de prevención del VIH en el DF. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó el programa de prevención y control del VIH/SIDA de la Ciudad de México y anunció que la próxima semana dará a conocer un libro de texto sobre sexualidad. Durante el acto, el gobernante capitalino dio el banderazo de salida a la distribución de 10 millones de condones en el DF, a pesar de los grupos de la edad media que andan sueltos y que se oponen a su uso. Zagarpa admite presencia de salmonela en México. El gobierno de México admitió que las autoridades sanitarias han detectado la presencia de salmonela en los cultivos. Sin embargo, estas cepas no son de la variedad Saint Paul que ha provocado una epidemia en Estados Unidos, dijo Miguel Ángel Toscano, titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. La salmonela tiene varios tipos, en este caso el B, que es el de la Saint Paul, tiene 17 subtipos y lo único que hemos identificado es la presencia de salmonela tipo B. Para saber cuál de los 17 es, se necesita una prueba de huella genética, que es la que ya estamos practicando, informó Toscano. Enrique Sánchez, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Zagarpa, dijo que la salmonela se encuentra en todo el campo mexicano, la hay en todos lados. Admite septiembre rezago en transparencia. Josefina Vázquez Mota reconoció ayer que el Sistema Educativo Nacional no ha consolidado sus esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Es urgente por ello redoblar esfuerzos para dar certeza a la sociedad mexicana de que el presupuesto que ha asignado esta Cámara de Diputados se dirige a acciones sustantivas y estratégicas para alcanzar una educación de calidad con equidad, y seguir fortaleciendo los esquemas de corresponsabilidad financiera con las autoridades educativas estatales, señaló en su comparecencia ante las comisiones de presupuesto y de educación de la Cámara de Diputados. La funcionaria pidió a los legisladores consolidar esquemas de incentivos a los estados a fin de orientar el gasto y concluir la descentralización que inició en 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación. Aceptan septiembre y ESNTE que el examen en Guerrero tenga un valor de 60%. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Guerrero, SEG, Eliseo Guajardo, informó que la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Septiembre, aceptaron la propuesta del gobierno estatal de que el examen para aspirantes a ocupar las 99 plazas de profesor en la entidad valga 60% y 40% corresponda al promedio académico de los egresados. El mandatario Ceferino Torreblanca planteó ayer que la evaluación contara 50%. Presentarán el martes el libro de sexualidad. El gobierno del Distrito Federal, mediante la Secretaría de Educación DF, presentará el próximo martes el libro de sexualidad y salud reproductiva para estudiantes de secundaria y preparatoria, el cual tiene como objetivo cambiar la cultura sobre esos temas, así como evitar embarazos no deseados a edad temprana. Desde hace más de un año, la administración capitalina erogó unos 19 millones de pesos para la impresión de este libro, así como para las crónicas delegacionales. Lema Labadie. La educación en México, asignatura pendiente. ante la persistencia de un discurso racional, pragmatista y hasta abiertamente comercial en el campo formativo, se debe reafirmar a la educación como un derecho humano fundamental y un bien público social garantizado por el Estado, afirmó el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, José Lema Labadie, quien destacó que en México y América Latina, el tema aún es una asignatura pendiente. Economía y finanzas. Opositores apuestan por inmovilismo. El presidente Felipe Calderón fustigó esta tarde a los que, apostando al inmovilismo, inhiben la transformación que, dijo, México requiere. Reunido con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, el mandatario afirmó que México no puede avanzar en el inmovilismo. Estamos convencidos de que nuestra tarea como gobierno es transformar el país y transformarlo implica tomar decisiones que tengan un impacto para las próximas generaciones de mexicanos. Quienes se oponen a estas transformaciones precisamente están apostando por el inmovilismo y el conservadurismo, deploró. Por definición, hay que recordar que México no puede avanzar si apuesta por el inmovilismo, sentenció. Identifican México y EU2 pozos en frontera. Los gobiernos de México y Estados Unidos ya tienen identificados los yacimientos petroleros que ambos comparten en aguas del Golfo de México, en límites marítimos transfronterizos en la región conocida como Cinturón Plegado Perdido y que serán motivo de negociaciones para su explotación conjunta. Funcionarios de la Secretaría de Energía y de Pemex aseguraron que la información que se ha estado intercambiando revela que del lado estadounidense se han identificado 9 pozos en donde 8 compañías petroleras tienen licencia sobre ellos y en recientes descubrimientos 5 están asociadas para desarrollar los campos. Ameread, 1, Trident, 3, Greatuite, 2, Rochester, 1, y Vaya, 2. De 3.200 MDP, excedentes para entidades federativas. Durante el segundo trimestre de 2008, las finanzas públicas del país registraron un monto global de excedentes de 47.200 millones de pesos, de los cuales 3.200 serán destinados a proyectos de inversión en entidades federativas, informó este jueves Manuel Mesmacher, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El funcionario precisó que los excedentes petroleros sumaron 31 mil millones de pesos. Sin embargo, al agregar los ingresos no petroleros como el pago de derechos, esta cifra se elevó a 47 mil 200 millones de pesos. Tabasco, el estado con mayor morosidad. Tabasco se ubicó como la entidad con la mayor morosidad del país. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, el nivel de adeudos de créditos comerciales respecto a la cartera total llegó a 3,84%. A este le sigue Oaxaca, con 3,53%, y Chihuahua con 2,66%. En contraparte, los estados con menos deudas son Tlaxcala, con 0,10%, y Quintana Roo, con 0,19%. La CNBV especificó que los préstamos comerciales se dirigen a entidades gubernamentales y financieras. Se excluyen créditos al consumo y de vivienda. Puntualizó que la cartera vencida en financiamientos llegó a 7.727,8 millones de pesos. Disparan en 13,3% gasto del gobierno. Durante el primer semestre de 2008, el gasto total del sector público creció 13,3% real, el incremento más alto desde 1990 para un periodo similar, según el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, y estadísticas de Hacienda. La parte más onerosa del presupuesto es el gasto corriente, que se queda con 84% del total. La Secretaría de Hacienda detalla que en la primera mitad de este año, este gasto corriente aumentó 13,5% real, el incremento más alto en 8 años. Creció 3% economía en segundo trimestre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, estimó que durante el segundo trimestre del año la economía creció alrededor de 3% en términos anuales, a pesar de que las condiciones internacionales continuaron siendo desfavorables. al dar a conocer esta noche los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de ese año, expuso que la economía mexicana mantuvo un dinamismo similar al observado durante el primer trimestre, cuando fue de 2.6%. Aumentará tasa de fondeo hasta 8.50% en 2008. Las presiones inflacionarias previstas para los próximos meses, que llevaron al Banco de México, Banxico, a elevar el pronóstico de inflación, sobre todo para el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009, traerán consigo mayores tasas de interés. 6 de cada 4 analistas económicos entrevistados por el Universal previeron que al cierre de 2008 la tasa de fondeo subirá a un rango de entre 8.25% y 8.50%, es decir, alzas adicionales de 25 y 50 puntos base desde el actual nivel de 8%. Dará Banco Mundial préstamo de 80 MDD. México recibirá un préstamo de $80 millones del Banco Mundial para apoyar el desarrollo de software, anunció ayer el presidente Felipe Calderón Hinojosa en la inauguración del 13 Congreso Nacional de la Industria Electrónica que se realiza en Nuevo Vallarta, Nayarit. Contamos con un préstamo de $80 millones del Banco Mundial, que acelerará el desarrollo del programa ProSoft II y destinaremos casi la mitad de esos recursos a la capacitación, señaló. Recaudan a niveles récord. Los ingresos que obtuvieron el gobierno federal y las paraestatales en el primer semestre de 2008 fueron los mayores de la historia, de acuerdo con las cifras que dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda. La cifra obtenida fue de 1.363.000 millones de pesos, 9.3% en términos reales por arriba de lo recaudado el año pasado. Dicho monto es también 64% superior en términos reales al reportado en el año 2000. Rechaza SHCP un subsidio a la turbocina. La Secretaría de Hacienda no avalará un subsidio al costo de la turbocina. En ningún momento el gobierno ha considerado la posibilidad de subsidiar el precio de la turbocina y la racionalidad es esta, que la demanda está aumentando y sería ilógico ahorita pensar en una baja de precio, aseveró Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Nueva ola inflacionaria a partir de hoy, por ajustes en combustibles, gas y electricidad. Una nueva escalada inflacionaria enfrentarán los consumidores a partir de este viernes, provocada por los ajustes o aumentos autorizados por el gobierno federal a los precios de gasolinas, electricidad, gas licuado de petróleo, LP, gas natural, diésel y combustóleo, entre otros. Preparan autoridades plan para reducir el precio de la turbocina. Para minimizar los efectos de la crisis aérea, México busca importar turbocina en los aeropuertos fronterizos, construir turbocinoductos, abrir el mercado de distribución del combustible y renegociar el contrato con las empresas transportistas. Gilberto López Meyer, director de Aeronáutica Civil, dijo que con estas medidas se pretende bajar hasta 2% del gasto que realizan las aerolíneas por estos servicios. La SCT ve con buenos ojos abrir a la IB la telefonía fija. Telles. A una semana de que el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Elú, se manifestó a favor de abrir la telefonía fija a la inversión extranjera, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Luis Telles, dijo que vemos con buenos ojos la apertura del segmento a esta inversión que ya se presenta en la telefonía móvil. Falta contundencia en dictamen sobre dominancia. La resolución emitida por la Comisión Federal de Competencia sobre el Poder Sustancial en el Mercado de Telecomunicaciones, únicamente afirma que Telmex tiene fuerza de mercado en la recepción de llamadas, enfoque que carece de fundamentación jurídica, afirman especialistas. Fuentes especializadas en la industria de telecomunicaciones afirmaron que la resolución confunde y da ventaja a Telmex, ya que la dominancia no se basa en tarifas contractualmente determinadas, sino en el enorme poder de esta empresa para imponerlas. Beneficia portabilidad numérica. Las empresas y clientes residenciales se ahorrarán alrededor de $273 millones con la portabilidad, ya que dejarán de hacer gastos en papelería y publicidad que antes se invertían cuando cambiaban de número fijo. La consultora Everis asegura que los usuarios que cambian de operador y al mismo tiempo modifican su número, experimentan costos derivados de plasmar su nuevo teléfono tanto en sus documentos, tarjetas de presentación y facturas, como en la mente y agenda de sus contactos. Compra Interjet posiciones de AeroCalifornia. La aerolínea Interjet dio a conocer la compra de los mostradores y slots que utilizaba AeroCalifornia para realizar sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego de la suspensión de AeroCalifornia, el presidente ejecutivo de Interjet, Miguel Alemán, dijo que su compañía adquirió solo los derechos que le pertenecían en el AIN, por lo que descartó una posible alianza entre ambas empresas. Buscan elevar competitividad turística. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, propuso desarrollar 10 puntos estratégicos para elevar la competitividad turística de México. Planeación, ordenamiento, seguridad, promoción, fomento, recursos humanos, conectividad, información, servicios e inversión extranjera son los puntos que México requiere impulsar para mejorar la competitividad del país en materia turística, según la Agenda de Competitividad Turística, un documento que elabora la Concanaco Servitur que Reforma tuvo acceso. Zagarpa llevará a comisión de alto nivel casos de jitomate y chile. El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Alberto Cárdenas, indicó que el caso de presunta salmonelosis en el jitomate y chile jalapeño será llevado a la Comisión de Controversias de Agricultura, CA, para cuidar este tema, que es delicado para todos. Fallece Marcelo Garza Lagüera. Miembro de una de las dinastías empresariales más importantes de México, Marcelo Garza Lagüera, expresidente de Industrias Orión, murió la madrugada de ayer a los 74 años. América del Norte. Da plazo EUA indocumentados para que se vayan. Estados Unidos ofreció hoy un periodo de gracia de 90 días a los indocumentados sin antecedentes penales que deseen acogerse a un programa de autodeportaciones, a fin de que arreglen sus asuntos en el país sin riesgo de ser arrestados. La operación partida programada iniciará en forma simultánea en San Diego y Santa Ana, California, Phoenix, Arizona, Chicago, Illinois, y Charlotte, Carolina del Norte, dijo la directora nacional de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, Julia Mears. Mears dijo que los inmigrantes ilegales interesados en el programa podrán acudir a las oficinas del ICE, dependiente del Departamento de Seguridad, HSD, en las ciudades mencionadas y entregarse. Estudio revela descenso del 11% en número de inmigrantes ilegales en EU. El número de indocumentados en EU ha caído un 11% en los últimos meses, debido principalmente al fortalecimiento de las medidas antiinmigratorias, según un estudio del Centro para Estudios de la Inmigración. La caída, dice el informe, elaborado por esta organización con datos de la Oficina del Censo, es más evidente en los jóvenes hispanos con menos formación. Según estos datos, la población inmigrante que reside en EU de manera ilegal ha caído un 11% desde agosto del 2007, en que marcó un máximo, hasta mayo del 2008. En cifras absolutas, habría caído en 1,3 millones de personas, desde 12,56 millones el pasado verano, hasta los 11,2 millones en mayo. Retornarán 200 familias a México y Guatemala. Cerca de 200 familias mexicanas y guatemaltecas afectadas por una redada ocurrida el pasado 12 de mayo en la empacadora Agriprocessors, en Posville, Iowa, se preparan para regresar a sus países de origen de manera digna. Para ello se han dado a la tarea de solicitar a sus respectivos consulados la ayuda necesaria, no solo en la tramitación de sus documentos sino en la orientación que les permita reintegrarse a la vida social en las mejores condiciones, sea en México o Guatemala. La comisionada de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, en el Medio Oeste, Julia Santos, dijo este miércoles que ya se logró documentar a todos los niños que son ciudadanos estadounidenses, cuyos padres están presos. Deportación sorpresiva, devore. Las autoridades migratorias confirmaron el arresto de más de 2 docenas de inmigrantes indocumentados el sábado pasado cuando estos acudieron a participar a un programa carcelario que les hubiera permitido reivindicarse con la sociedad. Según representantes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, 32 personas fueron detenidas en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Glen Ellen de la ciudad de Devore, luego de acceder a participar en un programa de servicio comunal para evitar ser encarcelados. Datos ofrecidos por el departamento del sheriff del condado de San Bernardino indican que los detenidos, originarios en su mayoría de México y Guatemala, habían sido encontrados culpables de manejar bajo la influencia del alcohol, DUI, conducir imprudentemente y algunos por poseer sustancias ilegales con intención de distribución y pensaban servir a la comunidad para pagar sus condenas. Latinos padecen ataques raciales. La muerte del inmigrante mexicano Luis Ramírez, asesinado a golpes por un grupo de jóvenes en la pequeña localidad de Shenandoah, Pensilvania, no solo ha revelado las tensiones existentes entre los grupos étnicos de esa región. También ha estremecido a los residentes de parcialidad de Iramuco, Guanajuato, donde ya fueron enterrados los restos del muchacho de 25 años. Allí, muchos se preguntan el porqué del horrible crimen, dijo la mamá del muchacho, Elisa Zavala. Zavala, de 48 años, no atina a imaginar la razón por la cual un grupo de jóvenes estadounidenses habría asaltado a golpes a su hijo el pasado 12 de julio, dejándolo primero en coma y causando su muerte dos días después. «Es algo muy horrible», dijo la señora Elisa en una entrevista telefónica. No es porque fuera mi hijo, pero él era un muchacho muy comportado, muy bueno. Aquí la gente está muy molesta, muy enojada, vienen a los rosarios y preguntan por qué, que cómo es posible. Disparan contra un grupo de migrantes en Paso del Águila. Un grupo de delincuentes atacó con armas de fuego a tres migrantes en la zona conocida como Paso del Águila, ubicada en la zona fronteriza de Tecate, Baja California, con Estados Unidos. Los conacionales regresaron heridos hacia la autopista Mexicali-Tijuana donde fueron localizados a la altura del kilómetro 150, durante los primeros minutos de este jueves. Originario de Navolato, Sinaloa, José Abel Delgado Río recibió un tiro en la pierna izquierda, mientras que Candelario Contreras Ruiz, de Guadalajara, tiene una herida en la espalda. Ambos se encuentran en el Hospital de la Cruz Roja de Tijuana. Juan Cázares, de 26 años de edad, recibió un balazo en la cabeza por lo que es atendido en el Hospital General de Tijuana, donde su estado es reportado como grave. Internacional. Hallan a hijo de mexicana desaparecida. El hijo de desaparecidos número 92 recuperado esta semana en Argentina por las abuelas de Plaza de Mayo resultó ser un ciudadano mexicano de 29 años privado de su identidad tras el secuestro y asesinato de sus padres por la última dictadura militar, en 1980. Jorge Guillermo Martínez Aranda es hijo de la mexicana María Lourdes Martínez Aranda y el argentino Francisco Goya, ambos capturados por un grupo de tareas entre abril y junio de 1980, tras ingresar a Argentina desde Inicia Cumbre Regional Antidrogas. Los países centroamericanos y del Caribe, más Colombia y Venezuela, inauguraron en Colombia la Cumbre Regional sobre el Problema Mundial de las Drogas para tratar sobre el combate al narcotráfico en la región. A la cita, que se clausura el viernes, han confirmado su asistencia los presidentes de El Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana, México y Colombia. Honduras se suma al bloque del Alba San José. En medio de un fuerte choque con Estados Unidos, el gobierno de Honduras rompió con su vieja imagen de socio incondicional de Washington o de portaaviones yanqui con voto en los foros políticos mundiales y anunció que se aliará a Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Dominica como miembro pleno y no como simple observador de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA. Filman paliza a joven ecuatoriana. La Guardia Civil Española, policía militarizada, investiga un video en el que se observa cómo una adolescente española le propina una paliza a una menor ecuatoriana en la localidad de Colmenarejo, en la Comunidad de Madrid. La grabación fue registrada el 25 de julio, durante las fiestas de la localidad, cuando un grupo de menores de entre 14 y 16 años se llevó a otra a un descampado, donde una de ellas le dio una paliza que se grabó con un teléfono móvil, informó ayer elmundo.es. Va Chávez por Banco Español. una semana después de hacer las paces con el rey Juan Carlos y horas antes de que cesen sus poderes especiales con los que gobernó en los últimos 18 meses, el presidente Hugo Chávez anunció ayer la nacionalización del Banco de Venezuela, en poder del grupo español Santander, que insiste en su negativa de haber tenido intenciones para terminar con nuestra posición en Venezuela. Barack responde a ataques de McCain. John McCain acusó ayer a su adversario demócrata en la carrera por la Casa Blanca, Barack Obama, de estar apostando a la carta racial para tratar de defenderse de los ataques de su campaña, que han llegado al extremo de comparar a Obama con Britney Spears y Paris Hilton para presentarlo como un candidato frívolo. Es curioso que la campaña de John McCain haya utilizado a Britney Spears o a Paris Hilton, pero no a gente como Denzel Washington para comparar su popularidad, consideró la estratega demócrata Donna Brasile, al indicar que quien ha apostado primero por la carta racial ha sido el Partido Republicano, particularmente en el Medio Oeste donde el electorado blanco, católico y conservador jamás votaría por Obama por el color de su piel. Acusan a Obama de jugar la carta racial. La campaña de John McCain acusó a su rival demócrata, Barack Obama, de jugar la carta racial, un día después que el senador por Illinois pronosticó que los republicanos tratarán de asustar a los votantes destacando que él no luce como todos los demás presidentes en los billetes de dólares. Obama jugó la carta racial sin tapujos, afirmó en una declaración el director de la campaña de McCain, Rick Davis, quien calificó las afirmaciones del demócrata de divisionistas, negativas, vergonzosas y erróneas. Bush reduce 3 meses el tiempo de misión en Irak. Bush dijo que el alto mando del ejército estadounidense, el general David Petraeus, le presentará en el transcurso de los próximos meses una propuesta sobre la futura dotación militar en Irak. Y ahí estará incluida una reducción de las unidades de combate, siempre que las condiciones lo permitan, dijo el presidente, que en el pasado siguió las propuestas de los militares. Karadzic revela pactos con EU. El juicio del caso 18-18 comenzó ayer en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. El líder serbo bosnio Radovan Karadzic, de 63 años, vestido con traje azul oscuro, camisa blanca, pelo corto peinado hacia atrás y un semblante serio, acusado por 11 cargos de genocidio y crímenes de guerra, reafirmó la teoría sostenida por su familia de que había llegado a un acuerdo secreto con el negociador estadounidense Richard Holbrooke para poner fin a la guerra de Bosnia a cambio de su retirada de la vida pública. Mi compromiso era retirarme de la vida pública, incluso de la vida literaria, indicó Karadzic. A cambio, Estados Unidos cumpliría con sus obligaciones, dijo, sin especificar en qué consistían. Holbrooke hablaba en nombre de Estados Unidos, aseveró. Cultura. Los autores, de luto por Rascón Banda. ¿Por qué a mí? Se preguntó Víctor Hugo Rascón Banda en alguno de esos días de hospital. La pregunta de un hombre que se sabía cercano a la muerte, si bien cuando escribió aquel diario también nacieron 5 obras de teatro, 2 guiones de cine y 2 novelas, bajo la creencia de que solo de esa forma podía exorcizar a esos fantasmas que unos días estaban muy cerca, otros, algo alejados. Viajarán las cenizas de Aura a México. Las cenizas del escritor y poeta Alejandro Aura serán trasladadas a México por expreso deseo del escritor, quien falleció el miércoles en un hospital de Madrid, informaron fuentes diplomáticas mexicanas. El poeta y dramaturgo mexicano, quien dirigió el Instituto de Cultura de México en España desde 2001 hasta 2003, murió acompañado de su esposa y de su hija, precisaron fuentes de la Embajada de México en España. El Centro Buñuel de Calanda, con el que colaboraba, señaló que Alejandro Aura se ha ido sin dejar de luchar día a día, que ha peleado como un caballero, con elegancia y tenacidad, pero sobre todo escribiendo el libro de poesías está también aquí. Relanzan concurso Letras del Bicentenario. El gobierno del Estado de México relanzó el certamen internacional Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz. José Alejandro Vargas Castro, secretario técnico del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, anunció la ampliación de la convocatoria emitida el pasado 23 de abril, con lo cual el periodo para la recepción de obras concluye hasta el 12 de noviembre de 2008.